Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Vamos a decírselo una vez más: tu amor por mí. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo. Desde muy temprano, mi mamá nos hizo estudiar música. En mi casa no era opción, era la ley. En ese sentido, vivíamos bajo la ley y no la gracia. Yo le doy gracias a Dios por esa ley, porque después de un tiempo descubrí la música que había dentro y lo importante que ha llegado a ser en mi vida y en las vidas de muchas más personas, gracias a una mamá que se atrevió a disciplinarnos en la música. Una de las primeras canciones que compuse es una canción que todavía tiene muchísimo significado para mí, porque hay muchas veces que yo trato de decirle algo y no sé cómo explicárselo. Se me acaban las palabras y muchas veces tengo que recurrir a una misma palabra que siempre he dicho. Ese canto dice: